que te fuiste, voy pensando en ti. Tu amor me enloquece, ven y abrázame. Desde que te fuiste, voy pensando en ti. Tu amor me enloquece, ven y abrázame. Desde que te fuiste, voy pensando en ti. Tu amor me enloquece, ven y abrázame. Vuelve vida mía, no me hagas sufrir. Vuelve pronto vida, acércate a mí. Vuelve vida mía, no me hagas sufrir. Vuelve pronto vida, acércate a mí. Acércate a mí.